Continuamos ahora con la interrumpida entrevista de ayer con Jaime, muy interrumpida por el tiempo y por los plazos del programa. Estábamos hablando de todo lo que pasó con el vice. Un radioescucha me manda un mail y me dice: oiga, pregúntele a Moore por qué odia tanto al vice. ¿No será que le sigue debiendo mucho al vice? ¿No será que sus negocios con el vice fueron un fracaso y que su rencor hacia el vice tiene que ver con sus finanzas personales? Así que te lo pregunto, Jaime, así de abierto. Es presumible de quién viene el mail ese al que te refieres. No tiene firma, ¿eh? Bueno, el tema empieza cuando el Banco Vice me atribuye una deuda de 140 millones de dólares que se le entregó al Estado como contragarantía, como supuesta contragarantía del aval. En el Congreso de la República se hizo una investigación y se estableció que, según el Congreso, yo era un deudor del banco. Cuando se publicó el informe del Congreso, recién me enteré que yo era deudor del banco. Fui a la superintendencia y en la superintendencia me informaron que durante varios años el banco no solamente me había atribuido una deuda creciente, sino que me había atribuido amortizaciones. Según el Banco Vice, ante la superintendencia yo amortizaba 10, 20 millones de dólares anuales. Denunciado esto en la superintendencia dictó 3 resoluciones. Pero si el banco quería perjudicarte y era tu enemigo, ¿por qué fingía que tú le dabas amortizaciones? Porque tenía que mantener la deuda viva para que no fuera clasificada y no lo obligaran a provisionar la deuda. Entonces, ¿pero la deuda originalmente existió? Fue cancelada en septiembre del año 99 y el banco así lo reconoció en un segundo contrato del 23 de marzo del 2001. ¿Y por qué la revivió? No la revivió, simplemente omitieron contabilizar los pagos que yo había realizado. Cuando yo denuncio esta situación ante la superintendencia, el banco se apresura a hacer un informe de auditoría interna en el mismo banco y produce un informe 033. En ese momento el gerente general del banco era un señor Patrick de Villamandí. Yo lo fui a visitar, le expliqué el asunto y me dijo: señor Moore, voy a hacer una auditoría de inmediato, pero si la mitad de lo que usted me cuenta es cierto, yo me voy del banco de inmediato. Es un caballero el señor Villamandí, porque inmediatamente después que concluyó el informe de auditoría interna, donde el banco reconoció que efectivamente había cometido un error involuntario de 100 millones de dólares, además de no contabilizar los pagos que yo había realizado, el señor Patrick de Villamandí renunció y se fue del banco. Y hoy día, los funcionarios del banco involucrados en la falsificación de pagarés, en la falsificación de contratos de prenda, están procesados penalmente, todos. Y hace cerca... Pero a ti también te enjuició el banco. El banco me denunció por pánico financiero. ¿Solo por eso? Solamente por eso. Yo no jamás he tenido con el banco una sola acción de cobranza. El banco jamás intentó poner a cobro la deuda, jamás me... ¿Por qué se equivocó contigo? No se equivocaron. Lo que pasa peor que... Peor aún, creyeron... ¿por qué premeditó una fingida equivocación contigo? ¿Por qué te quiso perjudicar? Porque yo había salido asilado. Sabían que no tenía los favores del gobierno en ese momento de Montesinos. Creían que Fujimori se iba a quedar perpetuamente en el poder. Y entonces no encontraron mejor solución para poder construir un aparente patrimonio que le daban al Estado como contragarantía que atribuir una deuda. Y el esquema que han utilizado... Pero escoger al señor Moore, conocido empresario, conocido industrial, conocido hombre de negocios, además marido de Delia Reboreo, conspicua, ex miembro del Tribunal Constitucional, cerrado por la dictadura... ¿No era absurdo? ¿No era mejor elegir a Perencejo XX? Bueno, yo estoy absolutamente convencido que la puntería no era Jaime Moore. Era simplemente la necesidad del banco y encontraron que a través de un convenio que podía prestarse a interpretaciones, dejasen de contabilizar los pagos que yo había realizado en septiembre del año 99. Pero sobre eso ya no hay discusión. El banco lo ha admitido públicamente con algún aviso que publicó en los periódicos. El banco lo ha admitido en un informe de auditoría interna. La superintendencia de banca ha producido 3 resoluciones imponiéndole al banco una multa de 150 unidades impositivas tributarias. La última resolución dice que es inadmisible aceptar el argumento del banco. En resumen, tú no le debes nada al banco. No le debo un centavo. Correcto. Desde el año 99. Podemos continuar la entrevista. Sí. Estábamos hablando ayer del informe este, el dictamen que ha producido este fiscal Retamoso. Que tiene 100 páginas. Que tiene 100 páginas. Y que obviamente apunta a hacer un descargo. Y que está primorosamente bien escrito para un hombre que apenas hasta con notas de balbucea el español. Y con notas de pie de página. Con notas de pie de página. Pero lo interesante de este informe, de este dictamen, es que siendo el fiscal defensor de la legalidad, así dice la ley orgánica del Ministerio Público, ensaya una explicación como descargo de responsabilidades penales. Dice, bueno, que es cierto que la ley pues impone requisitos, impone un marco que debe observarse, pero que en el caso de los salvatajes de los bancos es explicable que no se cumpla con todo ese marco legal, dada la urgencia que puede existir para concurrir a ayudar al banco y por consiguiente salvar al sistema financiero nacional. Lo que no explica este señor es que no existe manera de justificarte que se le diera un aval de 195 millones de dólares al Banco Vice. No dice por qué fue de 195 y no fue de 300 o de 50 o de 40. Tampoco explica cuál era la necesidad de que el Banco de la Nación le comprara las acciones a la familia Vice, de un banco quebrado, y admite de que puede ser que la familia Vice se haya beneficiado. Pero dice, pero eso no presupone necesariamente que haya perjuicio para el Estado, porque en los salvatajes el Estado tiene que perder dinero. Eso dice, ¿no? Eso lo dice. Y eso ya pues es realmente una... ¿Eso parece escrito por el abogado de la familia Vice? No creo que escribirían una vulgaridad de esa naturaleza, ¿no? Bueno, si no la van a firmar, si se la atribuyen a un pobre fiscal, de repente sí, ¿no? Otra de las teorías que esgrime el dictamen es que el reglamento de la ley no se publicó. Y entonces que en opinión de algunos jurisconsultos en el Perú han habido distintas ocasiones en las que el Estado ha dejado de publicar una serie de dispositivos de tal manera que este error es frecuente y este error frecuente por consiguiente disculpa la falta de la publicación. Pero no explica, César, y esto es lo criminal del dictamen, que no existe reglamento de la ley. Se persiste en hablar de un supuesto reglamento que no fue publicado. Y cuando te entregan el papel que supuestamente contiene el reglamento, te percatas que no tiene membrete, que no tiene fecha, y que no hay un solo funcionario de línea en el Ministerio de Economía y Finanzas que lo haya firmado. Y que solamente aparece visado por un señor que fungía de asesor jurídico en el Ministerio. ¿Y ese documento apócrifo sustenta parte del dictamen del fiscal? Íntegramente, porque dice, bueno, la urgencia hizo que este reglamento, que no se publicó, pero que tenemos que admitirlo, permitiera realizar la operación tal como está, aun cuando es cierto que contradecía el dispositivo principal, el decreto de urgencia, ¿no? Bueno, yo te diré lo que te dijo el gerente que renunció. Si la mitad de lo que dices es cierto, esto es nauseabundo. Mira, tan nauseabundo que hoy día el expediente del caso Vice, del caso de Laval, es el único expediente en el sistema anticorrupción que no ha sido sorteado y que ha sido entregado a una sala señalada y resuelta por la Corte Suprema para quitarle el expediente a la primera sala de la doctora Inés Villa Bonilla, a quien correspondía conocer del asunto y quien venía conociendo el asunto. ¿Y a quién se le ha entregado? Se le ha entregado a una sala que está presidida por un vocal, Hugo Neira, que ya intervino en otros casos vinculados al caso de Laval, que se inhibió, y por supuesto, como todo esto está jugado en pared, los restantes miembros de la sala no le aceptaron la inhibición. Pero, ¿y por qué se inhibió? Se inhibió porque, como sabía que iba a saltar a la luz que ya había intervenido en otros casos vinculados al tema del aval. ¿Y había intervenido favorablemente hacia el Banco Vice? Por supuesto. Ah, caray. Por supuesto. O sea, tiene sus antecedentes. Ah, tiene sus antecedentes. Claro, mira, su prontuario familiar. Cuando hace varios años... ¿Por eso le dan el caso? Le han dado el caso. Oye, ¿y por qué la gran prensa no se dedica a esto? Bueno, definitivamente. O sea, pues ¿solo los cholos son investigables? No, lo que pasa es que instituciones de esta envergadura... ¿Qué envergadura, hombre? Un banco quebrado por unos malandrines. ¿De qué envergadura me hablas? Pero gastan el dinero, pues, del público para contratar publicidad. Ah, ya. Y con eso silencian la prensa grande. Qué ingenuo soy, ¿no? Qué ingenuo soy. Gracias, Jaime, por sacarme una careta. Bueno, la noticia no existe en ningún canal de televisión. Y en ninguna gran prensa tampoco. Y por eso es que la entrevista es contigo, César. Tú eres el único periodista. Por eso doña Susana sigue saliendo en todos los cuchés, con una cara tan linda. Bueno, la pregunta es esta. ¿Cómo un banco, yo alguna vez fui usuario de ese banco, cómo un banco tan sólido, tan importante, que en la época de don Augusto Felipe Vice, caray, era un bancazo, pudo ser quebrado, ¿ah? ¿Cómo lo quebraron? Bueno, ¿prestándose a sí mismos? Hay toda una interpretación que le atribuye el deterioro del banco al crecimiento violento que tuvo en la época de Fujimori. Y luego también pretenden explicarlo con la crisis que hubo en México, en el Brasil. En realidad el banco estaba quebrado desde el año 94. En el año 94. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque por una mala gestión. Ah, eso es. Por una mala gestión. Por una incapacidad para... Porque ese era un bancazo. Así como yo decía que el 5 era un canalazo, ese era un bancazo. Bueno, y si la crisis fue la que causó el problema del Banco Vice, ¿por qué no se extendió al Banco de Crédito, que es un banco bien gerenciado? ¿Por qué no se extendió al Banco Continental? ¿Por qué Sí, pues porque solo ellos bebieron el tequila de la crisis, ¿no? ¿Y por qué terminó perdiendo más que su patrimonio entero? También parte de la plata del público, ¿eh? Este fiscal es Retamoso, ¿no? Martín Retamoso. Martín Retamoso. Y nadie le ha llamado la atención, la fiscal no le ha dicho, oiga, ¿qué ha pasado? Está aludiendo a un documento que no existe, oficialmente no existe. Por favor, acláreme. Nada, nada, no pasó nada. Bueno, todavía no ha llegado la oportunidad procesal. Esta sala, con una celeridad que jamás se ha visto en otro proceso, tan pronto se produce el dictamen fiscal, ha señalado vista para la causa... para este 24 de octubre. Ahorita. Y creo que es presumible que el expediente sea archivado porque, por alguna razón, el expediente... Claro, y además, si el fiscal que protege los intereses públicos, entre comillas, dice que no hay nada, ¿y yo por qué voy a decir que hay algo? Bueno... Si soy juez, digo. Y súmale lo siguiente a lo que te cuento. El procurador del Estado dijo, un momentito, este expediente no puede ser visto por la sala del señor Neira. Este expediente está siendo tratado de una manera excepcional. Es el único expediente que no ha sido sorteado. ¿Y qué le dijeron? Por consiguiente, recurro en amparo. ¿Y qué le dijeron? Y presentó un amparo. Ajá, ¿qué procurador? Bueno, tú puedes creer, el procurador del Estado, el señor Briceño, en este momento. Correcto. ¿Y sabes lo que ha ocurrido con ese amparo? Que hace varios meses no se puede tramitar porque no se logra ubicar a los jueces que han sido demandados en el amparo. Viven en el Palacio de Justicia. Uno de ellos es presidente de la Corte Junín. Pero se han pasado meses... Buscándolos. Buscándolos porque mandaban las notificaciones de manera equivocada. Oh, caray. O sea, todo amarrado. Claro. Y entonces, hoy día, ese expediente está en la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Y esa sala constitucional de la Corte Suprema debería de inmediato producir una medida cautelar y pedirle a la tercera sala que se inhiba de conocer este asunto. Porque... ¿Y quién preside esa sala constitucional? Lo ignoro, César. Correcto, correcto. ¿Pero es alguien confiable? Pero... ¿O es como Vega? No conozco a los miembros de la sala. ¿No conoces a Vega Vega? Al doctor Vega Vega. ¿Solo él para salvar al Perú? ¿No conoces? Sí, lo conozco. Hombre, claro. De Alfonso Ugarte. No me consta que sea de Alfonso Ugarte. A todos le consta que es de Alfonso Ugarte. Y que va a regresar a Alfonso Ugarte, además. Pero, en fin, todo lo que cuentas es tremendo, oye. Pero ¿sabes qué es más tremendo, Jaime? La corrupción de la prensa. Sinceramente. Mira. La compraventa de la... O sea, quiebra un banco, de acuerdo. Yo no digo que haya ensañamiento, pero por lo menos que haya información. Y sucede este escándalo de un fiscal que alude a un documento que no existe, con una prosa que no le pertenece, con argumentos prestados. Y nadie dice nada. Nadie, ninguna unidad de investigación. Mira, hace algo. Nadie dijo nada con respecto a la renuncia del aval. Sí, pues, también es... Renunciar a un aval de 315 millones de dólares cuando tienes derecho aparente para cobrarle al Estado... Jaime, tenemos que terminar la entrevista. Es admitir el fraude, ¿no? La pregunta es esta. ¿De qué tendrían que ser acusados los señores del Vice? Colusión de haberse beneficiado a expensas del Estado peruano con dineros de los que se apropiaron y que provienen del Banco de la Nación. De haberse beneficiado con el aval que permitió al banco trabajar sin patrimonio durante varios años. Yo, en la entrevista que tú me hiciste, donde dije que el banco estaba técnicamente quebrado, dije, porque obviamente el aval es fraudulento. Resulta ser que 3 años después, el Estado firma una transacción y ellos renuncian, entre comillas, voluntariamente al aval, para encubrir el fraude, ¿no? Quiere decir entonces que... o son una beneficencia y han decidido pues sacrificarse por el país. ¿Y tu juicio por pánico financiero? Lo gané en las 3 instancias. ¿Lo ganaste ya en las 3 instancias? En las 3 instancias. Además, claro. ¿Quién produce pánico financiero? ¿El que denuncia la quiebra de un banco o el que lo quiebra? O el que aclara que no debe. Exactamente. Muy bien. Gracias, Jaime. Valiosísima esta tarea tuya, ¿eh? Y cualquier cosa que haya nuevo, por favor, ten la amabilidad de tenernos en contacto. Y ojalá que esto, pues, signifique que otros medios se atrevan a tratar este asunto. ¡Ta-ta-ta-ta! Depende de la pauta publicitaria de Scotiabank. Creo que es así. Su banca amiga. Regresamos en un minuto.